El fin de la humanidad. De acuerdo con Nick Bostrom, el género humano se aproxima a una fase decisiva. El margen de peligro es elevado y a corto plazo. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha pensado en la posibilidad de su extinción a partir de una noción elemental, la vida y la muerte que percibimos en el entorno. Las primeras culturas y religiones más remotas intentaron investigar cómo ocurriría el fin de la humanidad y qué pasará con las almas de los hombres y mujeres que vivieron en la Tierra. De esta forma, el interés por el fin del hombre ha sido una inquietud común, una pregunta abierta y permanente para la ciencia y la religión. Los miembros de diferentes credos aseguran que llegará el día de la aniquilación. Los científicos lanzan afirmaciones alarmantes en torno a distintos procesos que, a su modo de ver, implican una amenaza inminente para la persistencia del hombre en la Tierra. Las previsiones del gran final han sido constantes. Algunas incluyen fechas precisas sobre el día en que todo terminará. Estas han sido el 21 de marzo de 1843, 22 de octubre de 1844. Más cercanas a nosotros son las afirmaciones realizadas hacia mediados de la década de los 90, cuando se advertía que con el cambio del milenio, el colapso de la humanidad era inminente. Nuestro contemporáneo, Carlos Muñoz Ferrara, autor de textos catastróficos, fue más específico y aseveró: el día 18 de mayo del año 2000, a las 17:30 horas, estallará el universo. Lo cierto es que estamos en el 2006 y ninguno de estos vaticinios se han cumplido. No ha habido una sola época en que no se determine alguna probable fecha para el fin del mundo. De acuerdo con el futurólogo Lance Pearson, de no controlar con rigor sus avances tecnológicos, la raza humana llegará a su fin en el año 2040. Fuente informativa, revista muy interesante. Música de fondo, Oh Fortuna, Carmina Burana Mozart.